Bienvenida María Pili de Arteaga a Radio Municipal. Obviamente estamos aquí con jugadora de sexto gol de Colegio de Ciudad Santa Rosa, perdón, la actividad que se realiza en el Estadio Municipal de nuestra ciudad. Para que nos comente obviamente cómo fue el título conseguido el último fin de semana y cómo se está desarrollando la actividad allí en este club. Hola Agustín y para todos, saludos, buenas tardes. Sí, mira, pertenecemos a un grupo de jugadoras que se juntó a pelotear un poco. Nos llamamos Santa Rosa Sexto Ciudad y entrenamos en el Estadio Municipal. El fin de pasado tuvimos el torneo en Riglo, espectacular. Campeonísimas, muy lindo, ¿no? Una organización bárbara, ya estamos acostumbrados y queremos ir siempre. Muy buena la predisposición de las chicas, la organización, cada detalle, la pasamos súper genial. Acampamos ahí prácticamente, nos dan albergue, una cena tremenda también y unos partidos espectaculares. Así que un fin de semana redondo. ¿Es el primer certamen que realizan como sí. club o ya no, venían jugando? No, nosotros venimos jugando hace 6 años ya que estamos en el Estadio Municipal. Bien. Y creo que el de Miguel Riglo fue el cuarto de ellos, así venimos participando seguido. El año pasado también ganamos ese mismo torneo y fue el primero del año, así que estábamos con una ansiedad que te podrás imaginar. Me imagino. A pleno, sí. ¿Y se realizan torneos por toda la provincia, es así, o solamente en estos puntos específicos? No. Ya está diagramado durante todo el año donde se van a realizar los torneos. Ajá. Ahora el próximo creo que es en Quemú, sí. Pero en el cual no pudimos entrar porque está o sea, ponen donde largan ya para inscribirse, se completa enseguida el cupo. Así que me parece que quedamos afuera de ese. Y nosotros organizamos ahora en abril, 29, 30 de abril. El próximo que tenemos, que le vamos a meter toda la pila, es en San Luis, en Villa Mercedes. Así que también venimos de ser campeonas ahí, así que vamos a pelear otra vez el título. Así a defender la corona, digamos. Claro. Muy y bien. tenemos... todos los meses prácticamente hay un torneito afuera, bueno, en Trenquelauquen también, Bolívar hemos ido, no, se viaja viaja lindo. mucho. ¿Hace Sí, cuánto sí. estás desarrollando esta actividad, obviamente del sexto, y para que le cuentes a la gente, por ejemplo, si hay alguien que se quiere sumar al equipo, si lo puede hacer, dónde se ubican, dónde se puede entrenar? Mira, yo, somos un grupo que arrancamos en Toay, Ajá. somos jugadoras de Toay. Yo arranqué de grande ya jugando, Sí. Debe hacer ya sí 15 años más o menos, ajá. Pero las chicas venían de chiquitas de categorías minis infantiles y yo me sumé tarde. Bueno, después formamos esto que te estoy hablando, Santa Rosa es esta ciudad, y entrenamos en el Estadio Municipal de lunes y miércoles. Sí. A partir de las 8 hasta las 9. Perfecto. Son 2 días nomás. Y bueno, sí, le metemos pilas. Por ahora creo que el cupo estaba lleno porque somos una banda, o sea, somos un montonazo. Bueno, Un montonazo de chicas. Sí, sí, sí, sí. sí. Y no tenemos el espacio, viste que ahí Claro. En el Estadio Municipal es genial, pero es chiquito. Sí. Ya nos quedó, nos queda chico. Para estar una hora y... Si somos muchas más, ponele que no podés hacer mucho tampoco, ¿viste? Lo importante es que hubo una lo importante es que hay una gran convocatoria y bueno, que el deporte sí, va creciendo sí, de a sí, poco. sí, sí, por supuesto. Eso es lo que está recopado. O Sí. sea, ya se están, mira, imagínate que nosotros somos Maxi 30 y ya se están organizando torneos, que en San Luis va a ser el primero, de Maxi 30 y Maxi 40. Ajá. O sea, que ya es... como que está bien, se sienten, viste, por ahí las diferencias de edades, Sí. y ya empiezan a separarse, pero te quiero decir que hay tal cantidad de gente, de jugadoras, que se puede llegar a hacer. Entiendo. Así que, Nosotras vamos, obviamente, que igual al maxi 30, ¿eh? Vamos al maxi 30. Y hablando también un poco, obviamente, de la experiencia que tenés y de lo que han jugado, ¿cómo encontrás el nivel a nivel aquí provincial y cuando van a competir con otros clubes de otra provincia? ¿Es parejo con lo que ustedes vienen trayendo o por ahí a ellos les cuesta más jugar contra ustedes? No, no, la verdad que es bastante parejo. Tenés equipos, o sea, la Pampa siempre es superior, digamos, eso es cierto. En cuanto a cantidad de gente que juega, entonces podés armar equipos fuertes. Tenés muchos equipos fuertes. Y hay otros que están recién empezando, qué sé yo, viste, es medio. Pero el nivel en general, en todas las provincias tenés equipos fuertes. El Sesto, viste, que lo jugamos de chicas. Y te queda, es como andar en bicicleta, vos arrancás después de grande y te cuestará, o sea, te costará un año entrar en ritmo, pero después, si le metés, armás un equipo fuerte, fuerte, fuerte. Ya es acostumbrarse a la rutina, digamos, ¿no? Claro, no, no, no, más vale. Es así, es así, el cuerpo tiene memoria, el músculo. Ya. Por último, te consulto obviamente y agradeciéndote por estos minutos, ¿cómo ha sido, cómo ha llegado el Sesto a tu vida, el Sesto Gol, y que invites a aquellos a que puedan seguirlas en las distintas redes, obviamente, y dónde poder ir a alentarlas? Dale, mira, el Sesto a mi vida llegó de rebote, porque nada que ver, me mandaron yo tengo problemas hasta en la espalda, me mandaron a que haga una actividad tranquila, como yoga, y sin hacer nada más que criar a mis hijos y estar de ama de casa, caí en el club esportivo de Toay, y arranqué y no he parado. Realmente el cambio, el clic que te hace en la cabeza y en el cuerpo y en el alma, obviamente, es impresionante. O sea, muy recomendable, tremendamente recomendable. Te despejás, tenés fines de semana que nosotros llamamos rancheadas o gitaneadas, que vamos todas juntas con muchachitos, colchones, cobijas, comidas, tortas, lo que te imagines. Y pasás todo el fin de semana metidos ahí adentro y te olvidás de todo lo demás. O sea, es algo inexplicable que solamente el que lo pasa, el que lo vive, me va a entender de lo que estoy hablando. Pero muy, muy recomendable, la verdad que. Y hay equipos que se están armando, mira, ahora. En el mismo estadio había un equipo, che, ¿sabes qué? Se presentó el otro día. Están empezando, entonces está bueno para que las chicas también se asesoren y se acerquen al estadio y pregunten. Después tenés acá en Santa Rosa el Polideportivo Butaló, que también se practica sexto. Tenés en un club General Belgrano, que también se practica sexto, o sea, de categorías inferiores. Yo te estoy hablando, nosotros hacemos la Maxi 30, pero bueno, los clubes obviamente que tienen categorías desde chiquitas y no, no, y está muy bueno porque te desconectas de todo y te enchufás con el grupo que armás y dale que va y todo para adelante y somos todos unos. Mira, nosotros sin ir más lejos, ahora el 29 y 30 de abril tenemos el cuarto torneo, si Dios quiere, gracias totales en homenaje a Daniel Wilberger. Así que ahora estamos metiéndole mucha pila para eso, laburando, consiguiendo, tratando de manguear a uno a otro, ¿viste? Así que todo lo que quieran colaborar, De ella. bienvenido sea. Vale la Ya invitación. después ponemos las redes ahí para que se contacten con nosotros. Muy bien, Todo lo que genial. quieran donar, regalitos, ayuda económica, todo, todo, todo Perfecto, aceptamos. perfecto. Bueno, Así que, bueno, después, ¿qué más me queda? A ver, decir, bueno, y agradecer a ustedes, a todos los que hacen la movida. Bueno, el homenaje a Daniel no es de gusto, es porque fue el que nos remontó, o sea, siempre estuvo y nos alentó y nos alentó y nos apoyó, transmitió nuestro torneo en vivo, o sea, fue una cosa descomunal. Así que el homenaje para él, que se lo remerece, y ya le dejamos el nombre. Gracias totales, viste que él siempre Claro. decía, gracias totales, Sí, gracias el nombre de su frase que obviamente va a quedar por siempre y era totales. Muletilla, su muletilla y su relato de siempre. Así que bueno, desde sí. ya muchas gracias por estos minutos y No. obviamente le estaremos dando manija de la radio con toda la Por difusión favor, para por favor. que aporten y para que se sumen y para que sean parte de esta actividad tan linda que practican. Dale. Allí en el estadio municipal y obviamente de la radio municipal y con todo el apoyo para ustedes. Te Y te mando, hace tanto bien. sí, desde ya. Te mando Dale. un abrazo grande y bueno, no, y las esperamos más adelante en la radio cuando quieran y hacemos la nota más extensiva para todos. Dale, dale, dale. Estaría genial, estaría genial. Muchísimas gracias, Agustín. Y gracias Abrazo. a todos los que nos apoyan y nos ayudan, la familia, todos, todos. No me quiero olvidar de nadie. Pero bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos y no, nos estamos hablando. Abrazo grande. Chao.